dices que yo ando por siempre detrás de tus besos. Y que me aborreces porque a sol y a sombra persigo tu amor. Pero sé que mientes porque tú me quieres. Y sé que sufres por no estar junto a ti. ¿Cuántas veces lloras? Eso no lo sé. Pero sé que añoras volver otra vez. Sigue tu camino, no te tengo fe. Has mentido tanto que ya me cansé. Sé que mientes porque tú me quieres. Y sé que sufres por no estar junto a ti. ¿Cuántas veces lloras? Eso no lo sé. Pero sé que añoras volver otra vez. Sigue tu camino, no te tengo fe. Has mentido tanto que ya me cansé. Tengo otro cariño, a ti te olvidé.